atención, mozo soltero, lo que le voy a explicar. Atención, mozo soltero, lo que le voy a explicar. No porque tengan dinero, díganme, quiero casar. Díganme, quiero casar. No digan voy a gozar con mi esposa verdadera. Son muy duras las cadenas, las que se van a amarrar, las que se van a amarrar. Muy cierto que han de gozar en los 3 meses primero, pero después de su anhelo, hasta el nombre han de cambiar. Tendrá que llamarse pan, se llamará cebollita, se llamará cebollita. También se llamará ollita y habrá de llamarse sal. En todo esto ha de pensar el que busca costillita, el que busca costillita. Al hombre lo llaman papa, lo llaman leña y carbón, lo llaman caja de polvo y también pan de jabón. Lo habrán de llamar cuchara, cuchilla y tenedor, cuchilla y tenedor. Lo llaman plato y taza y lo llaman cucharón. Dirán cuando esto les pase qué caro cuesta el amor, qué caro cuesta el amor. Y eso que falta una cosa que muy pronto la han de ver, y es llegar a conocer el provenir de su esposa, que si le